Bueno, estamos con Daniel Malnati, que va a estar participando este sábado acá en el Olga Vázquez, de un taller de proyectorazo, un taller que es parte de un ciclo de talleres, de charlas que viene impulsando Arte al Ataque con el título de Pesadilla Callejera. Y en este caso, esta pesadilla va a tratar sobre el proyectorazo, proyecciones en el espacio público, en la calle, proyecciones guerrilla. Y además de Daniel, va a estar también participando Hernán, si no me equivoqué el nombre. Igual ahora vamos, lo tenemos a Daniel del otro lado para que nos hable bien sobre esto. Hola Daniel, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, estimados audiencia de la Radionauta? Dani, ya, ahí ya se nota que nos conocemos, ya empezamos con el Dani en vez Sí, del sí, sí, Daniel sí. Malnati. Primero, para como entrarle, sin spoilear de lo que va a estar pasando el sábado en el taller, ¿qué es el proyectorazo? Bueno, le venimos poniendo este nombre a una experiencia que venimos haciendo hace un tiempo, más precisamente del 2017, en el contexto del macrismo y negacionismo de la política de derechos humanos. Negacionismo de la dictadura, bueno, y sobre todo del caso Santiago Maldonado, ¿no? Empezó a reunir voluntades más del campo audiovisual, de hacer cosas, y bueno, surgió esta iniciativa de hacer proyecciones desde los lugares a quien le llegue la convocatoria, de hacer visible. En un caso concreto que hicimos fue de Santiago Maldonado, ¿no? De aportar, de sumar a toda la movilización social que había alrededor del tema, en ese contexto adverso de macrismo. Y bueno, concretamente la acción que estoy describiendo es el de convocar a proyectar, en este caso la imagen de Santiago Maldonado era una primera iniciativa que le hicimos en la Exesma, que junto a trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que estaban como en un limbo en ese gobierno, ¿no? Que no los echaban, pero ni les daban tareas, entonces, y estaba achicado todo lo que era la actividad de esa secretaría o ministerio, no recuerdo bien qué era. Entonces hubo un par de jornadas ahí en la Exesma, donde hicimos proyecciones sobre los edificios, con esta temática de hacer visible la desaparición de Santiago Maldonado, que bueno, que no estaba haciendo, que era luchar contra ese gobierno porque estaba muy implicado con las responsabilidades de esa represión y la desaparición de Maldonado. Dani, te pregunto, vos venís más de, si no me equivoco, ¿no? Del palo de las artes plásticas, de, ¿no? Del papel de la pared también. Y en ese Sí. recorrido, ¿qué impacto o qué diferencia o qué cosa distinta genera el proyectorazo en esta acción de proyectar una imagen o un video sobre una pared en el espacio público, distinto a salir a pegatinear, vamos a poner el mismo ejemplo, ¿no? Salir a pegatinear los ojos de Santiago o hacer murales de los ojos de Santiago, ¿qué crees vos que aporta en esta lucha comunicacional, el proyectorazo, distinto también a otras acciones tal vez más conocidas, ¿no? En el hacer de la intervención callejera. Yo creo que lo distintivo es que podés tocar con luz distintos sitios que de otra manera no podés tocar, por ejemplo, ¿no? Con luz, con láser, con lo que sea, de esta materialidad lumínica. Eso es algo distintivo, ¿no? Lugares vedados los podemos tocar con proyecciones, por ejemplo, a diferencia de otras actividades que llevan otro despliegue para poder intervenir y que son de manera más permanente, por lo menos las que vos citabas, ¿no? Pintar un mural o pegar afiches, papel, tienen una cosa más permanente, pero sin embargo hay otra parte de la obra que es su circulación en video, foto, la posibilidad de replicarla fácilmente, ¿no? En distintos lugares al mismo tiempo, siempre que haya la voluntad de hacer esas proyecciones, que no necesitas mucho más equipo que un proyector y una compu. Sí, tiene. Yo pensaba en esto de lo de llegar con la luz a algunos lugares. En términos físicos es real, en términos metafóricos también es muy interesante, ¿no? Sobre todo trayendo particularmente el caso de Santiago, pero también recordaba ahora un video que habías compartido hace poco de que creo que eso es con láser y ya es otro viaje, por eso ya no entiendo muy bien cómo es. Esto del no al DNU en el techo del Congreso. Uh-huh. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es esa técnica? Y eso, ¿no? Llegar a esos lugares que claramente hoy están, siempre fueron lugares de la oscuridad, pero bueno, cada vez más oscuros. Claro. Bueno, esa iniciativa es de un colectivo que se reúne para hacer esto, que se hace llamar Artivistas, y bueno, hicieron un desarrollo a partir de estos proyectores láser, que es una tecnología interesante, nueva, también costosa, los aparatos, y lo adaptaron a los programas de proyecciones, de edición de imagen en vivo, ¿no? Los programas que se usan para modular los proyectores, ¿viste? Con la imagen. Y bueno, hicieron ese desarrollo técnico y lo sacaron a la cancha, parece, con una campaña alrededor del tema de la ley bases de NEU, donde una de esas proyecciones fue sobre la cúpula del Congreso, y mientras la estaban tratando la ley, ¿no? En una de sus sesiones. A mí me parece que fue superadora esa acción, sin haber estado cerca de la cocina de eso, por el coraje, por lo técnico, de poder hacer una proyección láser, que podés hacerla desde muy lejos, tiene mucha potencia, muy luminosa la proyección, y bueno, me parece todo un logro que hicieron estos cumpas de adaptar esa experiencia de proyectorazo a esta técnica nueva del láser. Dani, el sábado se va a hacer el taller, el sábado es primero de junio, y gran parte de, no sé, gran parte, parte, porque ya estamos grandes, pero bueno, parte de nuestros, de la, nuestra militancia compartida, nuestros encuentros compartidos han sido en la estación Darío y Maxi. Este año se cumple un nuevo aniversario, el 25 de estas jornadas culturales también que se llevan adelante. Y bueno, y has participado también de, has llevado el proyectorazo a la estación. Recuerdo cuando animaste el mural que está en el patio de la estación. ¿Qué significa la estación en tu vida militante, pero también, sobre todo, también artística? Y bueno, yo creo que un poco fue una gran formación poder haber conectado con la lucha de los familiares, amigos y compañeros de Darío Maxi, en la necesidad que tenían ellos también de hacer visible ese reclamo de forma permanente en la estación. Le hicieron mucho, echaron mucha mano al arte, ¿viste? Entonces, por eso digo que fue muy formativo y también muy bueno poder aportar a toda esa movida y transformación de ese lugar en algo más que la estación de trenes, sino un sitio que es otra cosa y muchas cosas a la vez, ¿no? Eso como parte así de lo que siento, historia. Y después, si vos citabas estas proyecciones, bueno, fue una última muy linda que hicimos, fue con Vicente Citolema en 2022, que bueno, que se llamó Valió la Pena y que fue uno de sus últimos trabajos, a partir de la voz de él y a partir de un poema inédito hasta ese momento, que se llama así, Valió la Pena, ¿no? Y que habla de valió la pena haber nacido, navegado, habla de la música, de a la hora de los lobos, esas preguntas que hacía Vicente, ¿no? Si habrá mañana, ¿qué hiciste con el amor cuando pasaba todo lo que pasó? En fin, con la poesía de Vicente intentamos hacer una animación de un mural que es histórico, que está en el hall de la estación, muy cerca de donde pasó el asesinato de Darío Santillán. Y bueno, siento que fue un logro también poder haber tenido la confianza de los familiares, amigos y compañeros de alguna manera de hacer hablar a Darío Maxi en palabras de Vicente, en la voz de Vicente, pero bueno, se trató de hacer una animación de ese mural. Una animación que estaba entre la materialidad del mural, que está hace, ¿cuántos años hace? Ya 22 años, ponele, desde las primeras movilizaciones por justicia. Entonces, una ficción entre esa materialidad del mural y de la proyección, ¿no? Entonces se hacía una ficción de movimiento, de animación, que con el sonido era más realzado, ¿no? Con la sincronicidad del sonido y los movimientos de la proyección. Así que fue un logro para mí haber podido trabajar con Vicente, que estaba enfermo ya, con la confianza que tenemos de hacer cosas alrededor de la imagen de Darío Maxi, ¿no? La confianza que da también de ser parte de ese reclamo, ¿no? De compartir esa lucha por justicia. Sí, es esa lucha que eso, ¿no? Arranca junio y empieza a arder. Dani, antes de despedirnos, ahora sí, sin un pequeño, una pequeña muestra gratis de lo que va a ser este sábado. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el taller el sábado, brevemente? Sí. Bueno, el sábado queremos hacer un aporte a este ciclo de formación que hace Arte al Ataque, un aporte a la actividad de Olga Vázquez y también un aporte a estrategias de comunicación, que todo lo que podamos hacer en contra de este gobierno es un buen momento para juntar, compartir y hacer juntos. Entonces lo que diseñamos es un taller con un poco la dinámica de la educación popular, en la que vamos a presentar estas experiencias que hicimos con Hernán Huguet, de Proyecto Horazo, esa iniciativa que tuvo forma de movimiento dentro del campo del audiovisual, y también tiene unos desafíos ahí de encrucijada histórica alrededor de poder vincularla con experiencias de los 70, de una muy concreta que fue la de Radio TV Liberación de Montoneros, a partir del visionado de un corto filmado en la ciudad de La Plata. El corto recrea en una ficción una de las transmisiones que hacía Montoneros interviniendo la señal de televisión y sonido, ¿no? Era una transmisión de sonido. Y bueno, está muy bien narrado en un corto que se llama Tropas Especiales de Agitación, y que de alguna manera queremos tirar unas líneas de genealogía con esas intervenciones. Y también plantear como parte de una soberanía de este quehacer artístico de comunicación y política. Así que hay un cierre también que es expresivo, en el que vamos a proponer hacer unos trabajos con proyectores después de lo visto y de lo charlado, compartido. Así que esperemos que sea nutritivo para todos. Dani, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, nos estamos viendo este sábado en el taller. Dale, cómo no. Un abrazo, los esperamos. Un abrazo grande.